Ahora Jazz. Música sin complejos para oídos sin precios. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Ahora Jazz. Ya saben, programa que está a casa. ¿Qué canal Extremadura Radio dedica al mundo del jazz? Música sin complejos para oídos sin prejuicios. Con nosotros hoy, en el control de sonido de la dirección técnica, Francisco Javier Rico. Hola, Francisco. Y aquí, frente al micro, como siempre, encanta de hacerlo. Yo soy Javi del Barco. Bien, pues eso, que ya estamos aquí en antena, como cada miércoles, iniciando nuestra programación semanal, pues eso, de forma particular. Ya saben que nos encuentran siempre cada noche de miércoles y jueves entre las 11 y las 12. Por tanto, primer programa de esta semana que es especial para nosotros. Mañana lo será también, porque ya saben que siendo último jueves de mes hay invitado extremeño, músico extremeño para conocerle a través de la selección de... Pero es que en esta ocasión y esta noche es especial porque, bueno, pues visita también un músico extremeño del que venimos hablando pues ya desde hace un montón de años, a propósito sobre todo de un tipo, del señor Django Reinhardt, uno de los referentes ineludibles de la historia de esta música. Y a través de ese músico, pues hablamos de otro, del extremeño en cuestión. Señor Juan Pedro Jiménez, buenas noches, Juan Pedro. Buenas, encantado de estar aquí otra vez, Javier, un año más. Esta vez ya con la criatura papiroflexica en la mano. A ver, los que nos conocen y saben de lo que hablamos, bueno, pues dicen ya, el caso es que si usted nos escucha por primera vez en el coche y dice, ¿de qué hablan estos tipos? Bueno, pues Juan Pedro Jiménez es músico donbenitense, afincado en Madrid, bueno, ya de nuevo por aquí, ¿no? Sí, de nuevo por aquí, sí, sí. El caso es que desde hace ya un montón de años el célebre guitarrista Django Reinhardt se metió en vena, ¿no? Sí, sí. Se puede decir que Django es una historia especial porque, en cierta manera, me salvó la vida. Madre mía, sí, en siempre, esos términos hablamos ya. Sí, sí, siempre que empiezo una conferencia o una masterclass o algo así, digo, bueno, señores, Django, mi padre. Y claro, la gente se queda un poco así. Pero bueno, luego explico la historia. Pero sí, fueron varias razones. Una, acabas la carrera, te sientes un poco perdido, tienes que encontrar tu hueco. Y bueno, fue una conexión especial, casi astral, con el gitano genial, como le llamaban. Bueno, pues, madre mía, esto promete muchísimo esta noche. Iremos descubriendo a este tipo y a su trabajo, porque a fin de cuentas venimos a presentar la primera biografía sobre la vida de Django Reinhardt en castellano, que lo ha escrito este tipo, un músico extremeño. Tenemos otro montón de cosas que contarles, todo ello esta noche. Sin embargo, tenemos que abrir con una noticia que nada nos agrada, una lástima. Y es que hace apenas una semana se nos ha ido pues uno de los grandes saxofonistas norteamericanos, pero que en sus últimos años los pasó aquí, en Madrid concretamente, el señor Malik Yacoub. Bien, pues música de Monk a través de dos saxotenores, y concretamente hay uno que nos interesa, el señor Malik Yacoub. Si logramos situarles. Aquellos que hayan ido a Madrid en los últimos años y hayan pasado por la Plaza de Callao, por el Corte Inglés, por ejemplo, por el FNAC, pues habrán podido toparse con un saxofonista afroamericano de raza negra, altísimo, que tocaba en la calle con su saxo, ¿no? Bien, pues ese tipo pasó por ser uno de los grandes, grandes, grandes jazzistas de todos los tiempos, a pesar de que emigró pronto de Estados Unidos para, radicarse aquí en Europa y sobre todo en Oriente Medio. En Egipto estuvo un montón de años hasta el punto de convertirse en el rey del jazz de allí. Se hizo además con las escalas típicas, con las sonoridades típicas de Egipto, y concretamente estamos escuchando una grabación que realizó con, a ver si lo digo bien, Salah Ragaf y el Cairo Jazz Band, con la colaboración especial del señor Malik Osman Karem Yacoub, que siendo afroamericano, siendo estadounidense de origen, bueno, pues se convirtió al Islam muy pronto, no sé, a los 30 y pocos años, y decidió, pues eso, radicarse aquí en Europa y en Oriente Medio. El caso es que los últimos 20-25 años los ha pasado en Madrid, casi viviendo en la indigencia, viviendo en la indigencia, hasta que el pasado martes, pues eso, nos dejó por un enfisema pulmonar. Ya estaba enfermo desde hace un montón de años. En fin, es una pérdida que la escena jazzística nacional, claro que la siente, claro que la pierde. Sobre todo porque parece que no ha sido demasiada la justicia que se ha hecho con él en los últimos años. Juan Pedro, me decía además que había una anécdota un tanto desagradable, ¿no? Sí, una anécdota, no sé si desagradable, cuanto menos curiosamente desagradable es la palabra. Y es que él se ponía en un determinado lugar siempre, en la Plaza de Callao, y una señora le denunció porque su perrito hacía pis donde se ponía él, y el perrito resulta que no podía ir a hacer pis a otro lado. Porque estaba él tocando. Claro, y esta señora, pues claro, consideró mucho más digno el pis del perrito que el saxo de este hombre. Entonces, ni corta ni perezosa, le denunció. Bueno, pues lamentabilísimo, maldita sea. El caso es que más lamentable es aún su pérdida. Sin embargo, aquí queda su música. Nosotros ya estamos preparando un especial para dentro de un par de semanas, tres a lo sumo. Para rendir tributo, homenaje a la vida de uno de los tenores, pues eso, más potentes, más insignes, más singulares, que han pasado por aquí, que sobre todo ha servido de formador y de modelo para otro montón de, no solo saxotenores, saxofonistas, sino de músicos de allá. Dicho esto, nos ponemos ya en danza, y es que, entre otras cosas, hoy dedicamos nuestro espacio a el señor Juan Pedro Jiménez, vuelvo a insistir, guitarrista donbenitense, y concretamente a su obra, a su libro, a la biografía, la primera biografía en lengua castellana de la vida del señor Django Reinhardt. Thank you. Pues a ver, les cuento. Django Reinhardt es, sin lugar a dudas, el guitarrista europeo de jazz más importante y trascendente del siglo XX. El hecho de pertenecer a la estirpe Manouche y de que se convirtiera en una gran figura de la música de su tiempo, a pesar de que la mano izquierda se le abrasara parcialmente durante un incendio en la que vivía, le confieren un halo innegable de misticismo y de magia que en la mayor parte de los casos hace difícil entrever la realidad o no de lo que aconteció. Bueno, pues esto describe un tanto la vida de este tipo y la tenemos... A ver, suena la pasta y la tal. Sí, suena. Bueno, pues un libro en mis manos que se llama Django Reinhardt, un gitano en París, que lo firma el señor Juan Pedro Jiménez, músico extremeño, guitarrista extremeño que está con nosotros esta noche nuevamente. Enhorabuena. Gracias, gracias. Supongo que contento ya después de tantos años. Sí, de trabajo, ¿no? Sí, sí, contento. Bueno, matizar que lo he hecho con mi colaboradora, que es Emily Durán, uh-huh. Que ella es francesa de nacimiento y se ha encargado de toda la parte francófona, de situar bien las calles, de, bueno, sobre todo el tema tan delicado de la ocupación, que todavía levanta algo de ampollitas. Uh-huh. Entonces eso está tratado con mucha delicadeza, sobre todo por una ciudadana francesa, tiene la doble nacionalidad. Uh-huh. Entonces son temas que, bueno, son todavía peliagudos. Uh-huh. Ahondaremos en todas esas cuestiones. Sin embargo, a mí, de entrada, 400 páginas, sí, de libro. Hombre, la vida de este tipo era, sí, para 400, y supongo que habrás tenido que tirar un montón. Hombre, tú date cuenta, es... Vamos, este hombre dejaba a James Dean como San Francisco de Asís. Pues claro, una persona que se muere con 42 años, que estampa del orden de 50 coches en su vida, que por el simple hecho de decir, se había acabado la gasolina, me compro otro. Y bueno, que haya dado para 400 páginas, un tipo que ha vivido hasta los 42 años. Telita, ¿no? Sí, telita. En cualquier caso, hay otra pregunta también que se me viene así de primeras a la cabeza, es, ¿qué hace un músico londinense, sí, dedicando tiempo, vida y obra a un guitarrista, bueno, pues esencial del jazz, ¿no? Mm. ¿Cómo surge esa idea? Pues mira, Javier, pues voy a decir la verdad, es un poco extraño, porque yo estaba en Nueva York. Estaba y fui a una tienda, fuimos allí a estudiar con un tipo que se llama Ronnie Van Oort y Bob Mover, que bueno, fuimos con la idea de estudiar jazz. ¿Hace cuánto? ¿8 o 10 años? Sí, hace bastante. No hace tanto, pero hace ya sus años, ¿vale? Puede hacer 5 años a gusto. Fuimos a una tienda que se llama, no sé si se llama Guitar Village o... no recuerdo. Y había un montón de guitarras y entramos en la sección de acústica y había una guitarra Manouche, una pero con la boca grande. La probamos todos, los que fuimos, los estudiantes y guitarristas y tal. Y cuando cayó en mis manos dije, pues esto es lo mío. O sea, uh-huh. Es que se me ensambló la guitarra como quien dice. Porque has introducido un término que, en fin, que los que estamos metidos aquí en la música y sabemos lo que es, pero eso de Manouche, ¿realmente qué significa? Sí. La connotación Manouche... Manouche es algo, es como se conoce generalmente, es complicado. Aquí San Cifu me corregiría. San Cifu es Juan Claudio Cifuentes, el Cifu, sí, el eterno... maestro del jazz aquí. Eso es, gracias por el apunte. Decirte que, bueno, que ha supervisado el libro, él ha sido el que ha dicho esto así, esto está mal, esto está... Control de calidad. Sí, ha corregido algunas cosas de bulto, ¿eh? O sea, he cambiado algunos trompetistas por cornetistas, uh-huh. Quiero decir viceversa, algunos que eran cornetistas, por ejemplo, Red Stewart, uh-huh. Y bueno, son cosas que él ha corregido que eran importantes corregirlas. Entonces el término Manouche es como se conoce a los gitanos propiamente dichos en Francia. Uh-huh. A casi todos los gitanos. Tienen la peculiaridad de que todos o casi todos por casta son músicos. O sea, es muy peculiar porque todos son músicos. Uh-huh. Es una población que es nómada en su raíz, pero cada día se están asentando más. Se asientan por el extrarradio de Fabourg, que se llama en francés. Uh-huh. Se asientan por allí. Cada día más tiene un mercadillo permanente en Clignancourt, que es digno de ver. Entonces, nada, es la estirpe gitana, generalizando un poco, a la que pertenecía esta persona. Sí. Por tanto, ahí es donde voy. Vamos a remontar un poquito más atrás a tu inicio, uh-huh. Porque tú eres un guitarrista, digamos, de origen clásico. Sí. Estudiaste entre Don Benito, Badajoz, sí, luego marchaste a Madrid, sí, ¿no? Y por ahí empieza un poco también, sí, claro, el interés por el mundo del jazz, que, uh-huh, en principio tus guitarristas y tu atención jazzística, supongo que pues, Mezzeni, John Scofield y sí, uso, bueno, ¿no? Ya olía un poquito a francés la cosa, ¿eh? Porque mis guitarristas favoritos, estuve mucho tiempo detrás de seguirle la pista a René Tomás, que era un guitarrista belga. Entonces, claro, esto fue mucho antes de Django. Ahí ya estaba pasando algo. Me gustaba mucho Jimmy Raney también. Y claro, luego empecé a leer y me di cuenta que Jimmy Raney tenía una escuela enorme en Francia de guitarristas y demás. Y al final, bueno, pues llegó Django Reinhardt. Tenía que llegar. Claro, que sí. Tenía que llegar. O sea. Y bueno, me di cuenta, no había absolutamente nada en español. Pero nada, nada. Y todavía recuerdo el primer paso de darle al botón para empezar a comprar libros sobre el tema y empezar a... Todavía recuerdo aquel momento, sí. Que estamos hablando entonces de eso, de hace cinco o cuatro. Sí, hace cuatro años. Hemos tenido varias tentativas, tú lo sabes, de que saliera, pero siempre han salido cosas nuevas. Tengo que decir como novedad, pues que aparece una carta que hasta ahora es absolutamente desconocida a todos los niveles. Ni siquiera los críticos franceses, ni siquiera compañeros como Alain Antonietto o Michel Mercier, que son gente del Hot Club de Francia y demás, conocen porque estaba en casa de una señora que la cedió amablemente para el libro. Una foto también desconocida hasta la fecha. Entonces eso es primicia mundial, no ha salido en otro tipo de libro. Bueno, pues eso, primicia mundial, lo están escuchando. Nosotros lo estamos planteando desde aquí, desde nuestro espacio, desde Ahora Jazz. Pues eso, presentando la primera biografía en lengua castellana del señor Django Reinhardt con Juan Pedro Jiménez, ya les digo, músico extremeño, Calabazón, Don Benito, ¿no? Sí, Calabazón. Que, por cierto, te tenemos de nuevo por aquí, me decías, ¿no? Sí, estoy de nuevo por aquí porque... Ha sido no sé cuánto, 10 años en Madrid. Sí, han sido 10 años. Uh-huh. Me salió allí la beca para estudiar en Atocha, hice luego un posgrado en una academia que abrieron, la Talento School of Music, que, bueno, era una academia... Hice el posgrado allí de carácter privado, pero estaba allí dando clase Joaquín Chacón, Santiago de la Muela, Chema Saiz, Richie Ferrer, o sea, importante. Claro, merecía la pena irse para allá, porque si no te daba como Chema, te daba luego improvisación Joaquín, si no te daba armonía Santiago, o sea, que siempre... Y bueno, en cualquier caso, de nuevo por aquí, en tierras extremeñas, en Don Benito, sí. Y además me decías que introduciendo la guitarra eléctrica dentro de la escuela municipal de Don Benito, ¿no? Sí, hemos tenido la suerte, hay una voluntad política muy, muy fresca ahora mismo, muy innovadora. En Don Benito hay... ¿Qué me estás contando? Sí, sí, toda la gente eso. Me dice cuando digo... Claro no, que sí, esto, maldita sea. Claro, esto es parte de la ayuntamiento. Dice, ¿pero de dónde? ¿Pero de qué? Digo, sí, sí, hay gente que valora este tipo de cosas. Entonces hay gente que está empeñada en darle un frescor cultural al... Por otro lado, absolutamente necesario. Sí, claro. Entonces, fíjate, la escuela de guitarra eléctrica ha empezado este año, como quien dice. Dentro de las escuelas municipales de música. Sí, dentro de la escuela municipal. Lo que pasa es que estamos fuera por cuestión de espacio y demás. Pero me refiero, ¿bajo el marco educativo de la Escuela Municipal de Música? De momento es algo aparte y tienen, no sé, hay un proyecto en mente de hacer esto para que los chavales puedan estudiar con rigor, con método, pero bueno, todo se andará a cabo de pisar ahora mismo. Por cierto, para eso... susceptibles de estudiar contigo. ¿Cómo contactamos? ¿Cómo vemos esa información? Sí, eso hay que hablar con el centro municipal, el centro educativo municipal de allí, de Don Benito, que tiene un teléfono, lo digo despacito, como se dice en la radio, que es el 924-800404. ¿Cómo? ¿Perdona? 924-800404. Muy bien, con esa voz incluso... Sí, señor. Sí. Bueno, el caso es que... vamos a continuar también escuchando la música, ¿no? Claro. Yo creo que el libro fundamental para conocer este tipo, la música fundamental para disfrutarlo. ¿Qué escuchamos? ¿Qué te parece? Bueno, puedes poner cualquier cosa, por ejemplo, Minor Swing, puedes poner. Es un tema del 37, es el más característico. Y para toda la gente así que guste de curiosidades, decirles que fue la sintonía del anuncio de Renault de hace un añito o por ahí. Pues, thank you. bueno, pues mítico este tema, ¿no? Sí, como claro. Sueño el, identidad, ¿no? Sí, sí, sí. Acordes claro. Y desacuerdo. Pues creo que no la tocan. ¿No? Tocan Limehouse Blues, tocan Dinah, pero... Pues si no sabes tú que eres Minor Swing, no, Minor Swing no la tocan. Bueno, en cualquier caso, quizá este sea el gran tema. Sí, claro. Es el de Django. Tema, sí. De hecho, cuando sabes que estaremos tendremos una masterclass en el festival de... De eso hablaremos de también, claro, sí. Que sí, sí. Y sí. Es sobre lo que vamos a tratar, sobre especialmente a un nivel así básico, pero de visualizar un poco toda la digitación del gitano sobre la guitarra, sobre el tema este. Por cierto, porque, a ver, supongo que la grandeza de este tipo, o a nivel los que hemos estudiado jazz, sí. Sin profundizar tanto, en fin, es uno de los principales guitarristas de la historia de esta música, sí. Y fundamental porque... Y generó un estilo propio, un lenguaje sí, propio no dentro de la música jazz, ¿no? ¿Qué características? Cuéntame un poco. Bueno, por el que le haga especial a Django Reinhardt la historia es básicamente por tres motivos, así a ver si soy capaz de decirlos. La primera, porque es un músico, es uno de los mejores guitarristas de jazz de la historia siendo europeo. Uh-huh. La siguiente es porque es un músico de etnia gitana. Vamos a generalizar, vamos a decir gitano. Yo sé que hay mucha gente que va a decir que no era gitano, que era manús, pero vamos a dejar en gitano, como especifico en el libro, que es un término un tanto romántico, pero es que si no nos hacemos un lío. Entonces voy a decir la palabra gitano. Quiero matizarlo porque luego tengo líos con esto. Entonces, le hace especial eso porque es casi un paria de la sociedad parisina. Es un gitano que llega a ser el mejor guitarrista de jazz de la historia. Y luego lo siguiente es el hándicap que tuvo de los dos dedos. O sea, perder prácticamente, entre comillas, los dos dedos de la mano izquierda y no pensar en pasarse la guitarra hacia el otro lado. O sea, hacerse un guitarrista zurdo. Sino reubicar todo el diapasón, reubicar todo su sistema de digitación para los dos dedos. Y es más, yo creo que si no hubiera pasado esto, Django Reinhardt no sería Django Reinhardt. Fíjate lo que te digo. Porque estamos hablando de que eso de la mano, del accidente con dos dedos, que en fin, cuéntanos el hecho en sí. Sí, el incendio, ¿no? Que sucedió, sí, ¿qué edad tenía aproximadamente? El hecho en sí sucedió en 1918, si Django nace en 1928, perdón. Contamos con que Django tenía 18 años, por tanto nació en 1910. Entonces, hay varias teorías sobre eso. Lo que importa es lo que tu pregunta en cuestión, que es que a raíz de un incendio en la caravana, se prendió fuego casi por completo su cuerpo y estos dos dedos quedaron así. Los dedos de las manos izquierdas, quedaron ¿no? torsionados, para los oyentes que me entiendan, quedaron torsionados para atrás, como tirando de los tendones. Estamos hablando del dedo pequeño. El dedo meñique, sí, y el dedo anular de la mano izquierda. Entonces estos dedos quedaron casi arruinados a la hora de tocar. Hacía algunas voicings, para que la gente que me entienda, algunas voces suplementarias en los acordes y demás. Pero bueno, a fin de cuentas no podía articular. Pero a fin de cuentas no, claro, a fin de cuentas, claro, no tenía movilidad casi en esos dos dedos. Eso le hizo tan especial. O sea, hubo que reinventar todo el sistema en la guitarra. ¿Qué pasó luego? Le debemos mucho de estos acordes y más a gente como Barney Kessel, a Joe Pass. O sea, si Django no hubiera estado ahí, muchos acordes que tocaban Barney Kessel, que tocaban Joe Pass y demás, no estarían ahí. Joe Pass decía una frase que decía que todo el mundo imita a todos los guitarristas que pueden. Todo el mundo imita, pues yo que sé, a Wes Montgomery y tal. A Django Reinhardt simplemente no se limita porque no se podía. Era demasiado difícil, era lo que decía Joe Pass. Hoy en día, claro, hay mucha gente que lo hace y muy bien. Pero en aquella época que acababa él de casi morir, de haber dejado el halo ese de misterio, de misticismo, del guitarrista gitano con dos dedos, prácticamente era imposible tocar como él. Por cierto, apuntabas a que todo el mundo intentaba imitar a otros grandes... Sí, eso. A día de hoy, Virelli Lagrin se conoce como la figura más... No sé, pregunto, ¿eh? El guitarrista de nuestros días que... Sí. Digamos, referente en cuanto a este tipo de género musical, en cuanto a esta corriente musical. Sí, sí. Es, yo creo que Virelli no es el más purista, pero tienes que darte cuenta que Virelli ya toca hoy en día el estilo de Django casi con la nariz. De forma absolutamente natural. Es un tipo, ¿no? Es un chaval que con 5 años ya estaba tocando temas de Django. Con 8 años estaba dando conciertos y grabando discos. Entonces, ya le puedes oír acompañando a Sara Lazarus, a un montón de gente fuera del... Pero se puede decir que es el más representativo dentro del mundillo del jazz manús, el que más se conoce. Bueno, pues aún nos queda un montón de tiempo por delante. Creo que te has traído la guitarra además por ahí, sí, ¿no? Me he traído la guitarra. Bueno, sí. Pues vamos a escucharte también en directo. Tenemos que hablar también, porque vas a estar presente en la 25 edición del Festival de Jazz de Badajoz, dentro de apenas un par de semanas, para presentar tu libro, conferencia ahí. Sí. Y hay una masterclass también. Sí, también, una, ¿no?, masterclass, que es lo que quería hablaros ahora un poquito, de qué es lo que vamos a ver y demás. Pues de todo eso vamos a hablar en el espacio de tiempo que nos queda hasta las 12 de la noche. Sin embargo, vamos a hacer ahora nuestro primer alto del camino. Ya saben que tenemos dos hilos argumentales a lo largo de nuestra programación semanal, nuestro favorito y nuestro estándar de la semana. En esta ocasión nos quedamos con el favorito, que nos llega directamente desde Valencia a través del trombonista Tony Bellinger. Jazz en vivo. Bien, pues continúan aquí, ya saben, en Ahora Jazz, en Canal Extremadura Radio. En esta noche especial, claro que sí, siempre es especial tener invitados por aquí. Y más cuando tenemos una empresa por delante como esta, ¿no? La presentación de un libro por un autor extremeño, por un músico extremeño al que estamos conociendo también nuevamente esta noche. Juanpe, ¿cómo va todo? ¿Va bien? Va todo bien. Bueno, sí, te veo ya ahí con la guitarra... En ristre casi. En ristre. Ahora vamos a tocar un poquito. Sí. Bueno, les decía que anteriormente, por cierto, escuchábamos nuestro favorito de la semana, Winkle Walk, del trombonista valenciano Tony Belenguer. Por supuesto, también lo escucharemos mañana en nuestro espacio de jueves, obviamente. Y mañana estará con nosotros otro músico extremeño, también talentosísimo, con un montón de historia encima, el cacereño José Luis Naranjo, armonicista, trombonista, un tipo que vive a caballo entre el mundo del blues y el mundo del jazz, si es que podemos categorizar o generar mundos diferentes, ¿no? El caso es que va a estar con nosotros protagonizando la selección de en este mes de octubre. Eso será mañana. A nosotros todavía nos queda tiempo por delante para seguir disfrutando y en fin, descubriendo este libro, este Django Reinhardt, un gitano en París, que firma Juan P. Jiménez. Y Juan Pedro, por cierto, te vamos a tener en el Festival de Jazz de Badajoz, ¿sí? Como hablamos anteriormente. Van a ser, creo que va a ser el día 8. El día 8, sí. Jornada sí, inicial del festival. Sí. Ahí te vamos a tener dando una conferencia, obviamente, sí, sobre tu libro, sobre uh-huh, el arte de este tipo. Y también hay una actividad interesantísima, una masterclass, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, horarios, cuéntanos. Bueno, pues los horarios, si te digo la verdad, no me los sé. Sé que tengo que estar allí el día 8. Por la mañana sé que es la presentación en plan prensa a primera hora de todo el evento del libro. Uh-huh. Y luego lo que voy a hacer es dar una especie una conferencia sobre Django Reinhardt, hablando un poco de las etapas de su vida. Y si me da un poco de tiempo, pues bueno, hablar también de, por así decirlo, bonus track dentro del mundo de Django, que es hablar de su etapa pictórica cuando estuvo pintando. También me gustaría poner una miscelánea de fotos de su vida cotidiana, pues comiendo, afeitándose, leyendo un tebeo con su niño, etcétera. En fin. Porque obviamente la pregunta también es obligada. Maldita sea, ¿cómo te has hecho con ese material? Con esas fotos de un tipo afeitándose, comiendo, en fin. Pues, ha sido laborioso, obviamente, el trabajo sí, de documentación. Sí, la verdad es que dentro del mundo este de los fanáticos de Django, admiradores de Django, está todo metido como una especie de crisol sagrado, como hablo, utilizo el término en el libro, en el prólogo. En la introducción, mejor dicho, en el capítulo 1. Entonces, pues hay una especie de fraternidad entre todos nosotros, de pasarnos fotos desinteresadamente, de dejarnos este material, de dejarnos el otro. Uh-huh. Pues material inédito, ya te digo, recuerdos. En general, la raza manús, la raza de los gitanos que habitan allí en Francia, el problema que tenemos es que tienen como rito que cuando desaparece un difunto se quema todo lo que ha pertenecido al difunto. Entonces esto se hace especialmente penoso y difícil con Django Reinhardt. Penoso porque hay un montón de material suyo, de recuerdos personales y demás que desaparecen al ser quemados. Uh-huh. Y bueno, difícil porque es difícil encontrar algo, aunque sean fotos. Uh-huh. O sea, las fotos llegan a ser una batalla. ¿Quién es el propietario de la foto? ¿Quién tiene los derechos? Sí, porque además supongo que se armará no una polémica, pero una pelea, ¿no? Decir, esta foto es mía, tengo yo los derechos, sí, ya incluso los intereses meramente lucrativos aparecen sí, por ahí. La política de todo esto es quien tiene el beg, por así decirlo, que es el cristal, él tiene la foto. Pero el problema es que hay mucha gente que no tiene el cristal, lo que es el negativo. Uh-huh. Hay gente que tiene la foto, pero no está el negativo. Entonces, ¿a quién pertenece la foto? Una vez que aparece ese negativo, si es que aparece, entonces, ¿de quién es la foto? Uh-huh. ¿Sabes? Pero bueno, es todo el halo de fetichismo que se crea con una estrella de semejante calibre. Claro. Por cierto, hablábamos también de trabajo laborioso que ha llevado de elaboración real desde el momento en el que tú dijiste voy a escribir un libro sobre este tipo hasta sí, hoy mismo que ha salido. ¿Cuándo salió? ¿Se publicó? Sí, se publicó hace poco. Sale comercialmente, sale en noviembre a la venta. Es decir, en que estamos realmente ahora en exclusiva, ¿no? Que todavía no sí, está en los kioscos, no está editado. No, en noviembre, es novedad. Pues primicia, vaya. Sí. Es novedad en noviembre en cualquier librería que quieran adquirirlo, o se puede pedir directamente a la editorial Milenio. Eso iba a decir, una edición sensacional, encuadernado perfectamente, 400 páginas, en fin, nosotros recomendamos encarecidísimamente pues eso, que se hagan con este libro. Hablábamos que en esa conferencia vas a hablar de todo este tipo de cosas, pero también vas a estar guitarra en mano, demostrando por la tarde, en fin, la forma de tocar, la técnica que se hizo con esos dos dedos, ¿no? Sí, exacto. Voy a hablar un poco, lo voy a dividir en varias secciones, lo que es la sección rítmica y lo que es luego una parte solística, hasta lo que buenamente me dé tiempo. Entonces voy a hablar de varias cuestiones, y me perdonas. Agárrate la guitarra, claro que sí, la tenemos ahí escondidita. Por voy cierto, una todo... guitarra preciosísima, sí, de la época. Bueno, no sé si de la época, al menos el modelo sí, ¿no? Sí, es una... El problema que tiene Selmer es que hay un montón de guitarras viejas que están para el arrastre. O sea, entonces Selmer ha decidido hacer una tirada limitada de guitarras últimamente. Esta pertenece a ellas, porque somos, la verdad es que somos unos pesados con el tema. Y entonces Selmer ha dicho, bueno, vamos a tirar unas poquitas y luego se acabó. Selmer, estamos hablando de las factorías. Sí, factoría Selmer. Que es el que fabrica las guitarras, claro. Que por cierto también saxofones. Francisco Rico, saxofonista, nuestro técnico, también nos decía, bueno, a fin de cuentas los músicos que estamos metidos en esto obviamente saben que Selmer es una de las grandes firmas de instrumentos musicales de la historia, ¿no? Selmer, bueno, la factoría de Patrick, era el que estaba por la época, creo, si no recuerdo mal, era muy pequeñita donde se fabricaban las guitarras Selmer. Era una parte de la factoría muy, muy, muy pequeñita. Era como una especie de casi de trastero. Y la gente, no hablamos de luthiers, hablamos de gente que eran artesanos de la chapa, de saxofones, de clarinetes, hacían madera, pero de clarinetes, claro. Y todo ese turno de artesanos en la fábrica de guitarras se iba turnando. O sea, no estaba el guitarrero, lo que conocemos hoy por luthier, siempre haciendo la guitarra. O sea, era un turno rotativo. Entonces, claro, te encuentras guitarras que estaban mejor hechas y guitarras que estaban peor hechas. En función del personal que estaba ahí en ese momento. Entonces hay algunas que te pueden costar ahora mismo, hablamos de 25.000, 20.000 euros, y son guitarras que son unos auténticos cascajos, porque son, claro, o sea, están arqueadas de una manera que te falta la flecha, porque el arco ya entre las cuerdas y el mástil está ya. Entonces te puedes encontrar de todo. Yo he visto por allí, por Francia, de todo, guitarras fundidas, guitarras perfectas, de todo, sí. Me hablabas también que en esta conferencia, en esta masterclass... Sí. Hay minor swing, se averigua como hilo también conductor de esa clase, ¿no? Sí, porque es muy representativo el tema sobre... Minor swing, que lo hemos escuchado anteriormente al inicio, pero en fin, queremos escucharlo de tu mano. Sí, lo que voy a hacer principalmente es ver los temas de minor swing, porque es un blues muy peculiar, porque tiene 16 compases, sabes que eso es un blues un poquito raro, rarito. Categorizado así como raro, vaya, así podemos hablar en esos términos. Eso por un lado, y por otro lado un blues menor. O sea, que tiene un carácter para los que, bueno, se acerquen a la música de manera un poco más amateur, un carácter más triste que lo habitual. Entonces, lo primero que vamos a empezar a ver en la masterclass son la rítmica, y nos vamos a meter con una cosa que se llama la pom manouche, que es la rítmica de la guitarra manouche, que es algo como esto. Entonces, esto lo veremos. Quiero que la gente tenga claro, por ejemplo, qué cosas no hacer dentro de la rítmica de la guitarra manouche, que es sobre los acentos. Porque cuando empezamos a tocar este estilo, tocamos una pseudo-habanera bossa nova muy extraña. Entonces hay una serie de cosas que hay que evitar. Que no funcionan. Que no tú lo estás viendo, que no funciona. Tienes oreja de músico. Entonces, claro, esto es algo raro. Es un... No está dentro, obviamente, claro. Entonces, la idea de todo esto es crear una batería dentro de lo que es el chuck de la guitarra. De esto tiene mucho que ver con la muñeca. Decía un amiguete mío que había elegido el peor camino dentro del jazz. Dice, porque tiene... Dice, has elegido el heavy del jazz. Uh-huh. Porque, claro, dice, tiene la dureza técnica del flamenco y toda la intensidad intelectual del jazz. O sea, tienes que ir al límite, como en el flamenco, tocando, sacando sonido. Lo tienes que ir pensando, ya sabes. Como van pasando, como decía Paco y Lucía, como van pasando los postes de los acordes, claro. Claro que sí. Entonces eso es un problema. Otra cosa que hay que evitar cuando se toca jazz manouche es el típico sonido pesante. Porque déjame que te pregunte, a medida sí. que tocas surgen preguntas. Estamos hablando de, por ejemplo, formación básica de este tipo sí. de sonoridad o de música. Sí. Dos guitarras, contrabajo. Sí, la formación básica, la formación legendaria, por así decirlo, uh-huh. Son tres guitarras, el violín y el contrabajo. El asunto de tres guitarras es, como decía Stefan Grappelli, que como todos sabemos es el máximo representante del violín de jazz del mundial. Siempre defendió que era un asunto familiar de Django, o sea, por darle trabajo a su primo y a su hermano, porque el grupo se sostiene bastante bien con un guitarrista rítmico y con un guitarra solista, se sostiene muy bien. Pero claro, el grupo legendario, lo que hasta ahora he hecho en todos los grupos en los que he estado, es llevar el quinteto hasta las máximas consecuencias. Es un poco la filosofía de Leonhard, que hace con la obra de Bach, llevarla con al sentido, al espíritu de Django. Una vez un crítico que me preguntó, como si fuera una pregunta para dejarme contra las cuerdas, que yo no estaba innovando nada. Digo, bueno, Leonhard cuando toca a Bach tampoco está innovando nada. O sea, lo que quiere un poco es llevar el espíritu del músico a la gente. Cómo se hacía, cómo se respiraban los silencios con el clave, pulsación, etcétera. Cuando he tocado yo la música de Django nunca he pretendido innovar. Hay mucha gente que lo hace. Adrien Moyag lo hace, Sebastián Gino, y lo hacen muy bien. Uh-huh. Pero yo mi sentido ha sido siempre el traer de nuevo el cómo se hacía esa música, sí, ¿no? Sí, uh-huh. Claro. Por tanto, tenemos tres guitarras, casi más por una cuestión de decir, en fin, hay que darle curro aquí sí, a mis primos. Sí, fue una historia así. Django era muy... Pero sí. se sostiene con una guitarra rítmica, sí, haciendo la base de ritmo y otra sí, haciendo sí. solo, se sostiene. Claro. Y por otra lado tendríamos el contrabajo sí. y un otro color como el violín, ¿no? Claro. Uh-huh. Uh-huh. En fin, masterclases, estamos a tope con la masterclass, como la bueno, masterclass, pues, ¿no? Sí, bueno, pues generalmente lo que voy a ver es, no va a dar tiempo de hacer mucho más. Vamos a hablar luego de diferentes estilos dentro de la pomme, porque está luego la pomme francesa y la pomme alemana, que es mucho más... La francesa es una pomme mucho más ligera y mucho más sutil a la hora de tocar minor swing, por ejemplo, que es el tema que voy a utilizar, que es algo así... mucho más ligero, los acentos están mucho más equitativos. ¿Esto qué es lo que qué consigues con esto? Darle mucha... El solista puede respirar mucho con el volumen. Date cuenta que tenemos que tocar a bastante volumen porque son guitarras que no van amplificadas en un principio. Son acústicas completamente. Exacto. Entonces el músico en la época, en 1930 o por ahí, se las veía y se les deseaba con estas guitarras. Hablamos de que se tocaban los Balmuchets, o sea, los bares de París, de... a que se tocaban valses y todo eso, el guitarrista tenía que tocar a pleno pulmón. Claro, con la porque guitarra no hay amplificación. Exacto. En cuanto a luz, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, luego tienes lo que es la pom de arriba, los alemanes, que son mucho más, ya sabes cómo son, que es una pom mucho más decidida, mucho más pesante. Dentro del tema, repito... Es más complicado tocar dentro de eso a un volumen. Aún así hay gente que, claro, que toca a un volumen. Entonces, la primera parte iría todo sobre la rítmica. Uh-huh. En general, depende un poco. Yo recomendaría a la gente que llevasen sus guitarras y púas, porque todo el sistema de la guitarra Manouche, el sistema de la mano derecha es bastante diferente a lo que es la guitarra de jazz. Yo, si me estás viendo, no toco como los guitarristas de jazz convencionales, que tocan por aquí, porque tampoco necesitan más volumen, porque enseguida enchufamos al ampli, tampoco necesitamos más. Pero tiene mucho que ver la forma de tocar esta guitarra. Está entre el flamenco y un instrumento muy curioso, que es el laúd árabe. Ajá. O sea, la mano se coloca muy al estilo del laúd árabe. Uh-huh. Tiene el codo muy atrás, ¿no? Sí, sí, muy atrás, porque el ataque va muy aquí. Entonces aquí es donde consigo la pegada. Es muy parecida a la pegada que consigo con esto al arzapúa flamenco, ¿vale? Por ejemplo, si yo hago una cosita normal con todos los dedos, como sería algo así con una guitarra de jazz. ¿Vale? Entonces, al llevar el sistema este de la guitarra manus, todo tiene mucho más peso y es muy parecido al arzapúa flamenco. ¿Ves? Sonidazo completamente diferente. Sí, tiene un sonido totalmente diferente. Hay otra cosa que siempre quiero remarcar, que es, en torno al vibrato, ninguno de los maestros con los que he tenido el placer de dar clase, o de escuchar, o de ver en conferencias por internet o algo así, han hablado del término, y es el vibrato de Django, este tipo de vibrato. Parecido al vibrato de Sidney Bechet. Nadie ha hablado del vibrato nunca de Sidney Bechet, y tú, si oyes un disco de Sidney Bechet, es muy parecido al vibrato que... Porque Django era un fanático de Louis Armstrong, luego de Duke Ellington, pero decididamente el vibrato que usa Django, uno de ellos, es de Sidney Bechet, totalmente. Cualquier disco que puedas oír, o sea, es ese vibrato el mismo que usa, mismito. Bueno, pues con el tiempo encima, en fin, ustedes están escuchando Masterclass en vivo que tenemos aquí a esta hora con el señor Juan Pedro Jiménez, que va a estar presente en la próxima edición del Festival de Jazz de Badajoz, que también es especial porque la gran cita jazzística en vivo de la región llega a su edición número 25. Y qué ocasión tan sumamente significativa, pues también para dar cabida a este trabajo que hemos estado presentando. Juan Pedro, con un montón de cosas en el tintero que se nos quedan, yo te vuelvo a invitar para que te pases por aquí cuando quieras. Más cuando me decía que ya estás de nuevo afincado por aquí, por tierra extremeña. Sí, claro, sí. Esperamos verte, no solo con tu libro, dando conferencias, dando clases, sino también encima de los escenarios. ¿Eso va a ser posible? Sí, bueno, yo sigo con mi rollo insistente sobre Django Reinhardt. De hecho, creo que es lo único que se hace hacer bien en la vida. Por tanto, supongo que habrá que crear aquí familia también musical dentro de este género, sí, ¿no? Sí, porque familia tengo, así que familia musical, familia musical. También sería lo suyo. Bueno, pues ya saben, aquí lo tienen, un tipo completamente estudiado la materia, un tipo que ha dedicado tiempo, vida, alma y obra a la vida de este hombre, el señor Django Reinhardt. Por cierto, hablamos anteriormente que sale el libro en noviembre. Sí. Supongo que mientras tanto página web hay por ahí. Sí, lo tengo en el Facebook puesto. Uh-huh. Es el Facebook, no tengo pérdida porque pone Juan Pedro Jiménez Aparicio. Simplemente solicitud de amistad, ya sabes cómo funciona todo esto. Ahí se puede ver. Y en cualquier caso, vuelvo a insistir en el título del trabajo: Django Reinhardt, un gitano en París. Editorial Milenio. Buscador de estos Google o Yahoo. En noviembre. A la venta. Bueno, pues Juan Pedro, yo no sé si queda algo en el tintero, como decía, un montón de cosas, si quieres despedir de alguna forma especial. Bueno, pues nada, que espero veros por allí en la edición del Festival de Jazz. Cuando estemos por allí tendré, no sé, el placer de escucharos, si puede ser, y nada, que pasemos un buen rato festejando la música del maestro. Pues lo dicho, Juan Pedro, un placer tenerte. Gracias por aquí a ti. De nuevo. Nosotros nos vamos a marchar y lo vamos a hacer con el estándar de la semana que nos queda, que en esta ocasión no es ni más ni menos que Mack the Knife, obviamente. Mañana también lo escucharemos al inicio del programa. Ahora nos quedamos con una versión súper especial y la visión especialísima siempre de Ella Fitzgerald. Lo dicho, mañana más aquí en Ahora Jazz, en Canal Extremadura Radio. Adiós. decir.